Génesis capítulo 3, versículo 1, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿cómo? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cierro su Biblia y acompáñenme. Dale gracias al Eterno por su palabra en esta preciosa tarde. Bendito sea el Señor. Yo quiero escucharlo dándole gracias a Papá Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu benevolencia, por tu deidad, por tu misericordia. Aquí estamos en estos días, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que sin ti nada podemos hacer. Gracias, amado de mi alma. Vamos a disertar el mensaje de tu palabra en estos días. Prepara la tierra, yo quiero sembrar tu palabra. A través de tu palabra, Señor, aleluya, trae cambio, movimiento. Señor mío, levanta al caído, dale fuerza a aquel que ya no tiene ninguno. Que tu presencia esté en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Te entrego todo estado de ánimo, todo intelecto humano, toda condición física, la llevo delante de tu presencia, Dios mío, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado y exaltado en este día para gloria por tu santo y bendito nombre. Aquí está tu pueblo en espera de una palabra. Hazlo otra vez y yo te daré la gloria porque tú eres, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios aplauso al Señor por sentarse. ¿Cuánto bendice en el nombre del Señor? Predicar embarazada es súper fuerte. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Santo sea el Señor. Nosotros tenemos el clima en contra. Bendito sea el Cristo que vive. Y aquí está calientito. Bendito sea el Señor. Desde que llegué, me dio como taquicardia ahí sentada. Bendito sea el Rey del Rey, el Señor del Señor. Dele la mano a alguien y dígale: obedece a Dios y no al diablo. Dígaselo en serio. Dile: obedece a Dios y no al diablo. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para este día. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que quiero compartir brevemente en este lugar. Estamos en la hora cero, el reloj marca la hora cero. Está a punto de sonar la trompeta. Cristo viene. Bendito sea el Señor a levantar su pueblo que le espera, su pueblo que le ama, que lo está esperando. Ahora es cuando más la iglesia va a tener oferta, cuando más el enemigo va a ministrar tu mente, va a atacar tu mente. Bendito sea el Señor y va a aparecer con todo lo que él tiene para que tú no logres entrar al reino de los cielos. Tenemos un ejemplo contundente aquí en el libro de Génesis. Bendito sea el Señor de Eva. Bendito sea Jesús. Una mujer que a pesar que Dios le entregó al principio al hombre de todo lo que tenía que hacer y todos sus estatutos, nosotros podemos ver aquí que Dios no tiene vaca sagrada, que Dios tiene su ley y hay que sujetarse a su ley, a su principio, a sus estatutos. Bendito sea el Señor. Pero de Eva aprendemos que nosotros como creyentes no podemos entablar ningún tipo de conversación con con nada que sea diablo o que se parezca a diablo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Por qué? Porque perdemos fuerza. Hace días le he estado enseñando a muchos hermanos, aún predicando, que nosotros tenemos que tener cuidado hasta las invitaciones que recibimos, con quién hablamos, con quién usted habla, con quién usted chatea, quién usted da su número. Porque el diablo quizás no pueda llegar directamente a usted, pero va a enviar a alguien que pueda llegar a usted para que absorba todo lo que usted tiene de Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos débiles y nos preguntamos, ¿pero de dónde viene la debilidad? ¿Por qué me siento tan débil? ¿Por qué se me está yendo la fuerza para orar? ¿Por qué no tengo fuerza para buscar a Dios? De repente te entra un desánimo que tú no quieres ni ser cristiano. Se te va el amor por escudriñar la escritura, ya no quiero leer, ya no quiero ayunar, y te preguntas de dónde viene esa guerra y por qué está tan débil. Y cuando te evalúa, te das cuenta que no estás descuidado espiritualmente, pero no entiendo lo que te está pasando. Te tiras de rodillas para hablar con Dios, pero siente un silencio. Y no hay una cosa más fuerte que el silencio de Dios en la vida de quien ya lo conoció. Alabado sea Jesús, porque el Señor nos acostumbró a que escuchemos su voz, a que estemos en su presencia, a que sintamos su presencia, a que cuando nos postramos de rodillas sintamos la coinonía, que es la comunión. Cuando usted está de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, se postra de rodillas, usted siente que está orando en el Espíritu. Pero cuando ya usted no siente eso, usted va a empezar a hacer vanas repeticiones, usted va a empezar a sentirse, bendito sea el Señor, como que está hablando solo. La oración puede hacer que mengue, bendito sea Jesús, pero todo eso se debe a que está perdiendo conexión, porque hay alguien que te está absorbiendo. Hay amiguitos que no convienen, lamentablemente. Esto no es sesión de personas. Nosotros estamos llamados en este tiempo a ser selectivos. Todo el mundo no se llama amigo, todo el mundo no es compañero. Hay gente que empieza contigo y no va a terminar contigo. ¿Por qué? La primera gente que se te va a levantar son aquellos que te profetizaron el llamado. Hay gente que no va a resistir el cumplimiento de Dios en tu vida, y cuando vea a Dios manifiesto en tu vida, van a ser un dolor en su corazón. Porque aquí hemos entendido en la iglesia, bendito sea el Señor, que esto es del que más tiempo tenga, porque esto es del que venga de la calle, del que venga rescatado. Y la Biblia lo que dice es que esto es sobre el cual caiga la gracia, esto es del que Dios tenga misericordia. Hay gente que esto le ha despertado con un celo, un egoísmo y una envidia, un asunto, porque dice, pero este llegó en estos días y era un delincuente, y ya el que fue el presidente de los caballeros, ya el líder de los jóvenes, ya el líder de la dama, bendito sea el Señor. Y quizá esa persona ni siquiera le estaba pidiendo a Dios un ministerio. Es que cuando Dios escudriña el corazón y entiende que no importa donde Él te lleve, tú no te vas a corromper. Dios dice, lo voy a hacer con él, lo voy a hacer con ella. Hay gente que ama tanto a Dios que no le importa perder la vida en este camino, y Dios necesita gente en la cual Él pueda confiar. Gente, bendito sea el Señor, que no negocie su palabra, que le llame rojo al rojo y que le llame azul al azul. Estamos en un tiempo de desafío donde la gente quiere escuchar palabritas bonitas, donde el impío le quiere que le digan cositas bonitas, pero el tiempo no está para entretener la iglesia ni al mundo tampoco. Algo se aproxima a la tierra y hay que sacudir las naciones. La gente que tiene voz de alerta tiene que ponerse en orden de batalla. Yo vine a hablar con la gente que porta revelación, que está aquí en este día. Tú no puedes comprometer lo que tú portas, tú no puedes perder el tiempo. Hay gente que te va a distraer. Lo que tú portas es demasiado fino y demasiado poderoso. De parte de Dios, gente en el pueblo que tiene voz contundente, que son voz para las naciones, voz para alentar la iglesia. Tú no puedes estar callado. Por eso hay gente que no te va a entender. Hay gente que va a creer que tú estás exagerando en el evangelio, pero nosotros no estamos exagerando. Nosotros estamos plantados porque entendemos que los aires están hablando, que hay algo que se está moviendo en la naturaleza, que hay un ay sin H, que viene llanto, viene dolor, viene mucha lona, que va a tener un remanente despierto, que no lo está dejando dormir. Con una botella de acá y ascenda, alguien debería de gritar gloria aquí en este día. El gloria al que vive, este es el tiempo de obedecer a Dios y no al diablo. Satanás siempre va a querer ministrar tu mente y acondicionar lo que Dios está haciendo para contigo. Yo no sé cómo los cristianos en este día duermen la noche entera. ¿Cómo pueden pasar un mes entero sin un ayuno delante del Señor? Si la misma naturaleza nos está indicando que hay que estar en remojo, la iglesia tiene que estar en en la calle en este día. El que tiene megáfono, tírate para la calle. No importa quién apruebe tu llamado. Hay que anunciar, bendito sea Jesús, que Cristo viene. La gente de la bocina amplificada, tírate para la calle. Los que se meten al hospital, los que van a la cárcel, tírate para la calle. Hay gente con revelación que cambia los ambientes. Hay creyentes que son comunes y corrientes, pero hay otros que no. Hay otros que cuando baten la mano para arriba, algo pasa. Están emitiendo señal para el cielo. Me siento papá aquí. Hay gente que cuando abre su boca, algo pasa. Hay gente que cuando se mueven, reprenden a distancia. Otro puede callar, pero tú no puedes callar. Algo puede estar quieto, pero tú no puedes estar quieto. Alguien está normal, alma mía, amar a Dios, pero tú no puedes estar normal. A ti te llamó Dios para esta hora, para este tiempo. Tú eres de la reserva del pueblo. Nosotros no podemos estar quietos, algo se aproxima y papá quiere hablar y necesita una vacina. Y está bueno de ir a actividades de que a dar anillo, a dar jipeta. Nosotros no tenemos joyería, nosotros no tenemos dinero. Hay que dar la revelación de Dios, hay que hablarle al mundo. Usted no ve como la gente se está comiendo uno con otro. El que ve la noticia queda traumatizado. Cuánta muerte, nuestro país parece una película de terror, derramamiento de sangre por todos los lados. Hay que decirle al impío que lo que se está moviendo no se va con agüita vinibini, ni con resguardo, ni con agüita cada vez peor. Que lo que ellos necesitan no es una cruz ni un resguardo. Ellos lo que necesitan es Cristo que venció en la cruz del Calvario. Hay que tirarse a los barrios, hay que predicarle al muchacho del punto. Hay que decirle al adolescente, no te dejes engañar. La iglesia tiene que abrir su boca. Deje de estar condicionando el evangelio a las almas. A las almas hay que hablarle claro. Decirle que la hora o nunca. O te salva o te pierde, porque hay un ay. Cristo viene. Cristo viene. Y el diablo lo sabe y eso lo tiene nervioso. Lo tiene descontrolado y desesperado. Ha salido a hurtar, matar y destruir. Sin embargo, la iglesia está como un letargo. Muchas actividades, pero una ausencia de Dios. El que tiene a Dios sabe. Hay una ausencia de Dios en las actividades. Adoradores que cantan, pero no adoran. Y el que adora tiene que estar en una comunión íntima con Dios. Porque trae el cielo a la tierra. Está ministrando gente hueca. Yo no sé qué es lo que se está moviendo. La gente que Dios le habla y tú no ves la evidencia de que Dios le habló. Gente dice con revelación y otros que parece que nada más se sueñan con uno. Sueño y no van en el blanco. Necesitamos gente que sean amigos del eterno. Gente que de verdad porten la palabra verdadera de Dios. El mundo está que si ahora mismo Dios trata con uno de nosotros y manda una voz de alerta en profecía para las naciones. Y la iglesia sale a las redes para llegar a las otras naciones a decir: Dios me dijo, nadie le va a creer por el relajo que tienen de que hoy Dios le dijo, que Dios le habló. Dios no habla con todo el mundo y menos con una barrita llena de arroz con habichuela y llena de frutura. Para que tú escuches de este Dios, tiene que tener una vida entregada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no habla con chismoso, mi alma toda triste que vive. Dios no trata con gente que ya se le ha borrado la huella digital de los dedos de tanto chateada. Tú hablas con gente que está en su presencia, con gente que no ha dejado todo, que le ha dicho al diablo no, a Cristo sí. La iglesia tiene que despertar, todos los días tienen un sueño. Ya no importa que no le crees, no da mi amor, escuché por este Dios. Y sin evidencia, bendito sea el Señor. Cuando salió el COVID, salieron todos los neófitos, la gente falta de escuela bíblica, los teólogos sin Dios, la gente con conocimiento humano, para las redes sociales decir que ese es el sello de la bestia, lo que le estaban poniendo a la gente. Pero cuánta ignorancia, pero ¿por qué tanta ignorancia? Porque los líderes están soltando los predicadores sin doctrina, sin escuela bíblica, sin revelación, sin formación. Antes, para llamarle evangelista a una persona, tenía que tener una evidencia. Ellos andan con una superciencia, hablando de Dios, no entienden ni el español. Necesitamos gente que aterrice y que entienda que este evangelio no es de muñequito, que la guerra contra el diablo y no quiere que te salve. Habla de un Dios que no conoce, porque si lo conocieran no inventaran tanto. Van a las actividades y en las actividad y usted escucha sandeces, que usted se le da el deseo hasta de predicar. La gente dice, ve un ángel y pasa otro y dice, veo cinco, midiendo pulsos, pero sin presencia. Mi alma bendice al Cristo que vive una competencia infernal y las almas perdiéndose. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tiene conocimiento, tuercen los textos. Alabado sea el Cristo que vive y no son todos, pero en su mayoría hay que volverlo a doctrinar porque hay un desorden extraño. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo tiene que poner a los predicadores a buscar a Dios. No avance con todo el viento. A veces lanzan hasta en la carne porque parecen galleros. Tienen su gallo. Mi alma toda al Cristo que vive y que alimenta. Aquí hay que tomar decisiones. No podemos servirle a los señores. Aquí hay que obedecerle al Rey del Rey y Señor de Señores. Es una sola mueca, una sola pantalla. Hacen alarde de un conocimiento. Pero cuando están en la campaña, tú lo escuchas decir. Hermano, vamos a reprender porque Dios no se ha movido, porque hay un brujo. ¿Qué brujo puede detener el nivel del Dios que yo predico? ¿Qué satanista puede detener el nivel del Dios que yo predico? Ahí se ve que no hay la comunión. ¿Cómo usted va a decir que Dios está aquí? Y al rato va a decir que no se mueve porque alguien está mandando brujería. Hay cristianos que le cae brujería. Hay que hacerle el llamado a que fue lavado con la sangre de Cristo. No de cada brujería, ¿quién tiene que adorar a Dios aquí? La falta de conocimiento. Dios no se mueve en un satanista cerca. ¿Qué satanista puede detener un Dios tan grande? ¿Usted conoce a alguien que vive encima de Dios? Encima de Dios no hay nadie. Por encima de Dios está Dios mismo. No hay nadie que esté por encima de Dios. Este mercado aquí puede estar rodeado de brujos. Y este lugar aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Sobre nosotros amanecerá Jehová. Y sobre nosotros será vista su gloria. El que dice yo no siento a Dios. Porque al lado de mi casa vive un brujo. Hay que hacerte el llamado. Doctrinate y bautizate de nuevo. Porque tú tienes que ser la presión del brujo. Tú tienes que ser la presión del diablo. Por encima de lo que venga. La iglesia tiene que saber en la mano de quién está. Si no soltemos este evangelio. Porque si nosotros estamos sirviendo un pedazo de madera, vamos a soltar el evangelio. O dejemos de hablar y parate. Porque Dios es todopoderoso y nadie juega con nuestro Dios. Cuando la iglesia sale a la calle, si sale bajo la cobertura del Eterno y preparada, no hay diablo que viste que Dios haga lo que Él quiere hacer. Puede vivir un grupo enfrente y ese es el lugar perfecto para Dios manifestar su gloria. Nadie, ningún brujo, ni hechicería, ni idolatría bloquea a Dios, el que se deja bloquear a usted. Y el que lleva la actividad, eso no estaba de nada, que no está de nada a usted. Porque si Dios estaba ahí, usted lo adora, usted siente adoro, recibe de Dios. Es que te gusta mucho que te pongan la mano y que te digan recibe. Llegó la hora de que sea tú que le diga a otro recibe. Cansate de lo mismo todos los días. Sacúdete y diga, papá, yo no quiero predicar testimonio de otro. Yo quiero saber quién eres tú. Muéstrame quién tú eres, quién fue que me llamó. Porque si el otro tiene a Dios, tú también lo tienes. No, tú no te has preguntado por qué tengo yo. Que el diablo desde que yo hago un ayuno me quiere volar la cabeza. ¿Y quién es el Dios? Que desde que me meto con Dios siento la tiniebla de la cara. Tú no viste que con un ayunito hasta la vez. No viene al que vive, tú le haces resistencia a la tiniebla. Imagínate si tú le metes tu vida a ese ayuno y lo acelera hasta las seis. Si le une dos días más, imagínate lo que tú puedes provocar, papá. Yo no estoy hablando solo en este día. Aquí hay gente contundente que no hace días que quiere sacudirlo. Dios no quiere que tú andes como alguien normal. Tú no eres normal, tú estás causando estrago a la tiniebla. Tú eres una amenaza para el diablo y para los demonios. Lo que pasa es que él no ha podido matarte. Obvio que el que vive porque Dios te tiene oculto en su presencia. Él sabe quién tú eres cuando oras. El mayor sabe que tú estás aquí. Él conoce cuando eres tú que estás orando. Él conoce cuando eres tú que estás en el monte. Provocando que algo pase en la banda. Él sabe lo que tú tienes. Él sabe que de aquí no te va a sacar ni con guerra. Ni con batalla que tú no eres del mundo. Hay gente que han dicho aquí me muero. Pero no vuelvo para el mundo. No vuelvo para la droga. No vuelvo para la cerveza. De aquí no me saca ni el diablo. Hasta toparía a alguien con valor. tuyo. Yo quiero servirte, que en esta hora pasa a la carrera. Bendito sea el Señor, que en el segundo estoy predicando. Abre tu boca, descarga tu lengua. No necesita la iglesia. No necesita la iglesia. No necesita la iglesia. Se le aplaza al rey. Dios necesita a su pueblo. Que se seque a otro, pero tú no te puedes secar. Se mete una batalla en la iglesia últimamente. Dice, fulano de que la entrega dura 2 horas. Canta, predica, ministra, pues no le dé parte a gente del ministerio. Porque yo te voy a aconsejar, no dejes que nadie te seque. Usted sabe lo que hay que pedir en el monte para recibir un chin de candela, un chin de unción, para que otro quiera secarte como que tiene un complejo de bombero. Cuando tú te envías desde que tú adoras, se te atina todo lo que tú tienes en el mundo. Tú quieres entregar, pero no puedes. Y después dice, hubiera sido yo, hubiera entregado. Claro que tú hubiera entregado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Ahora el que tiene algo lo va a compartir, porque lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Pero cuando usted entra a la presencia de Dios, usted trae algo del cielo. Hay una ley de gravedad que enseña que todo lo que sube tiene que bajar. Cuando usted entra a la presencia del Señor, usted empieza a mandar cosas, del cielo traen cosas, usted las va a recibir. Entonces no te quede nada por la presión que hay ministerial dentro del pueblo. Y que tú no tienes, a ti, usted nadie tiene que estar convencido, ni usted tiene que convencer a nadie de que usted es Dios. El que tiene que estar seguro de lo que porta es usted. Cuando usted está seguro de lo que usted tiene en Dios, usted no entra en presión, ni entra en batalla, ni se le dice, mira, pasó fulano, me va a opacar. Aquí nadie opaca a nadie, aquí es santo de Dios. Suelta esa presión, que hay muchos predicadores traumatizados, que desde que pasan, dice, ahora no danzan porque soy yo el predicador. Usted es el que está en batalla. El que tiene a Dios no tira puño. Usted pasa y hace su trabajo, que predicar la palabra, sin importar a quién Dios. Esto aquí no funciona, de que quítate tú para ponerme yo. Aquí cada quien brilla con una luz propia, nuestra puerta es el eterno. Usted no tiene que ser lucharle el palo a nadie para usted crecer. Usted quiere crecer, busque a Dios, suelte el cero y usted va a ver cómo Dios va a acelerar su vida espiritual. Porque es que yo le digo a la iglesia, si Dios usa a un hermano, me está usando a mí y te está usando a ti, porque nosotros somos un cuento. A que Dios le dé una victoria, nos está dando a todos. Somos el cuerpo de Cristo, entonces aquí hay que dejar la chiquilla. Estamos pidiendo un avivamiento, pero con mi celo ministerial, con mi envidia, con mi egoísmo, y así no se va a manifestar lo que Dios quiere hacer para que nuestra vida. Este es el tiempo de obedecer a Dios. El pueblo le cree más a Satanás que a Dios. Dios le dice, yo te amo, estoy contigo, voy a hacer cosas grandes. No dice ni amén. Pero desde que Satanás le dice, a ti nadie te ama en la iglesia, cae en depresión. Un hermano le ministra, bendito sea el Señor, porque aquí se ve de todo, que hay gente que hasta los sueños lo arregla, se lo inventan y lo condicionan para meterte terror. Que si tú no conoces a Dios y sabes quién es Dios, termina ahorcándote en una mata o tirándote de un puente. Pero el que conoce la voz de Dios sabe que todo lo que Dios te diga te lo está confirmando, todo lo que te diga, hermano, porque Dios es tu amigo y va a tratar contigo. Cuando otro viene, tú dices, Dios ya me habló, es una confirmación, y te queda tranquilo. Pero hay gente aquí que te quieren poner una querella porque tú le crees el sueño que ellos tuvieron, y ahí te dan a entender que lo que tuvieron no vino de parte de Dios. Porque usted no se puede poner bravo porque alguien no le crea lo que usted predicó. Usted que tiene que estar seguro y soltar la palabra, porque si esto fuera obligado, andamos con machete, con chilena, con 12, con M16. A nosotros no nos mandaron a meter terror, a nosotros nos enviaron a predicar el evangelio, a anunciar la buena nueva de salvación. Bendito está el Cristo que vive. Usted no tiene que saber mucho para ser usado. Usted lo que tiene que dejar que usted, porque a veces Dios quiere usarte, pero tú no dejas que Dios te use. Entonces con IVA, bendito sea el Señor, volviendo al texto, el Señor puso pauta, puso regla. El Señor le dijo lo que podían comer, lo que no podían comer. Pero cuando vino la serpiente antigua, Satanás, Lucifer, el Señor le reprenda y le dijo que la cosa de su manera, Eva se dejó manipular. Uno de los primeros errores que cometió Eva es que entabló una conversación. conversación con el enemigo, y con el enemigo no se habla, el enemigo se reprende. Esa moda que tienen ahora los predicadores, que yo no la conocí cuando me doctrinaron, y en todos los años que tengo en el evangelio, y que preguntarle a los demonios quién tú eres, qué te envió, y a mí qué me importa quién es ese demonio y quién me envió tampoco, yo sé de dónde viene. A los demonios se le echa fuera en el nombre de Jesús, porque Satanás es padre de mentira, y de pronto ese demonio puede vociferar cualquier cosa, y lo que son débiles en la mente creerlo, porque usted establece una conversación con un demonio. Hay otros que piensan de que sal de ahí Santa Marta, y ni siquiera Santa Marta que tiene ese cuerpo. Alabado sea Rey de Reyes, Señor de Señores, inventando un sinnúmero de cosas. Yo he escuchado a un muchachito decir, yo me saco del cicarriato, y ese muchachito yo lo calié cuando le ponían pamper, yo no sé cuándo fue que fueron sicarios, porque el pueblo ha creído que lo que impacta el testimonio de donde tú vienes, aquí lo que impacta el nivel de oración que tú tengas delante de Dios, y cómo tú busques a la presencia del Señor. Es mejor tener la gracia que ser gracioso. Si usted no viene de la calle, no se ponga a inventar. Si usted no sabe qué demonio tiene en el cuerpo, llámele demonio y punto. No se ponga a inventar nombre para sorprender a nadie, que eso es lo que te quita, te debilita delante de los demonios. Date ahí, fulano. Se inventan a tu nombre de demonio que ni siquiera existen. Que ellos respondan porque son ángeles caídos. Pero en realidad los demonios no tienen sexo. No hay demonios hembra ni varones. Ellos responden al nombre que el hombre le ha dado. Pero los demonios son ángeles caídos y ya. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señor. A veces está Dios metido en un lugar, ministrando, y un sacudimiento espiritual. Y le entregan a uno y dice, vamos a darle a aprender que hay un demonio. Pues vamos a ponernos de acuerdo. Está Dios o está los demonios. Porque con un corre-corre espiritual, la gente sintiendo a Dios, diciendo bien, y que pase otro tumbe el ambiente. Nada más para querer sorprenderte que hay un demonio. ¿Y qué importa que hay un demonio si Dios está ahí todo bajo control? Usted tiene que sacar eso de su mente, que le estamos dando mucho puesto al diablo y al demonio. Porque no ves que el pueblo, cuando tú le hablas Biblia, se duerme. Cuando tú le hablas conocimiento de la palabra, no duerme. Pero de que tú le dices que hay un demonio, danzan en un solo pie. Parece que los demonios lo motivan para adorar a Dios. Y aquí lo que tiene que ponerte a adorar a Dios es su palabra. Aquí lo que tiene que hacerte sentir a Dios es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que escuchan lo repiten. Diga usted, la predicadora vino contra mí. Es que yo soy de esta nación. Yo escuché a alguien decir en estos días, bendito sea Jesús. Escuché a alguien decir en estos días que aquí en Dominicana, la gente, bendito sea el Señor, lo que son exhibicionistas, que aquí no hay gente de Dios, que aquí no hay gente de revelación, bendito sea el Señor. Y aunque en su corazón él sacó a algunos, bendito sea el Señor, aunque no lo expresó porque conozco a la persona, aquí sí hay gente de Dios. En Dominicana hay gente extraordinaria de Dios, aquí hay conocimiento, aquí hay hambre de Dios, y aquí se busca a Dios. Bendito sea Jesús, alabado sea el Cristo que vive y que alimenta, aunque usted no lo vea todo junto un día, en una actividad que hay gente de Dios en República Dominicana, que ama a Dios y que causan, bendito sea el Señor, motivo para que otro cambie, y que le da, bendito sea el Señor, deseo a otro de que cambie. Yo estuve en una nación, bendito sea Jesús, en una ocasión, y nunca se me olvida, y siempre lo testifico porque eso marcó mi vida. Desde que llegué allí empecé a tener choque por causa de lo que predico y lo que soy. Alabado sea el Señor, que aunque el evangelio se ha vuelto tendencia, cuando yo me convertí, ahí anda mi mamá, bendito sea Jesús, que se congrega conmigo, y ella sabe de dónde Dios me sacó, y aquí en el mercado hay gente que me conoce de impía. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo llegué a este camino, no era fácil ser cristiano. Que una mujer vistiera con pudor era una vergüenza, tú me llamas. Te miraban como extraña, a mí misma me decían, ¿tú crees que eres la más santa de la iglesia? Mira cómo viene vestida, y era una guerra. Cuando yo cantaba, me ponía a aplaudir un coro. Había una diaconisa que yo me decía en el oído, déjale estar dando golpe de cintura. Y siéntate, bendito sea el Señor. Pero yo no me sentaba, porque desde el nuevo creciente yo te digo, yo no me convertí para que nadie me ame. Y que cuando me convertí, que Jehová no me dio una paleta ni un pilón. Jehová me dijo, bendito sea el Señor, voy a provocar división en tu vida. Porque donde llega la luz, la tiniebla va a querer aborrecer vida. Saque ese de su mente, formate su corazón. Que el pueblo está, que el cristiano que no le ama, hasta se descargue de que a mí no me busque, ni a ti que te importa que no te busque. El que tiene que buscarte siempre está ahí. De esa mentira tuya, déjate de eso. Es una inmadurez decir que te están tirando tuya. Por ejemplo, yo estoy predicando. Y como estoy predicando, yo estoy batiendo. Si la bola no es tuya, deja de correr. Hay que soltar la llanería que dentro del pueblo, que todo es para ti y contigo, y sale por el mar. Y danza el culto entero y mañana no te congrega. Aquel que te dé resistencia, que no te ame, que no te ame. El que no te salude, salúdale tú. El que no te habla, háblale tú, no te pierdas. Después de haber llorado tanto y sufrido tanto. Y eso era una guerra. Ay, desde que Dios empezó a mostrarme cositas, que yo empecé a decir, yo veo, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezó el titingo, el litigio, el pleito, bendito sea el Rey de Reyes. Y la gente a soñar, salieron los soñadores. ¿Por qué está haciendo así? ¿Por qué de esto si llegó en este día? Ahí empezó la presión, bendito sea el Cristo que vive. Y tú también vas a ser presionado, todo va a estar bien. Hasta que tú no decides ver la gloria de Dios, hasta que tú no decides marcar la diferencia. Decían por una mujer y predicó. Usted está en coche, usted va en coche. Cuando yo me convertí, casi no había mujeres predicadoras. Ahora por donde quiera hay una que predica. Yo me gozo, yo he llorado viendo muchachitas de aquí de mi ciudad predicando la palabra de aquí de mi nación. Digo, Dios mío, qué chulo es cuando Dios te levanta y hay más mujeres como tú. Cuando Dios me levantó, casi no había, me miraban como extraterrestre. El líder de escuela bíblica donde yo me convertí, el superintendente de escuela bíblica, un día me dijo, si el apóstol Pablo hubiese estado vivo, tuviese apedreado, porque no es bíblico que una mujer predique. Pero él tenía teoría y él creyó que me iba a debilitar y me hizo un favor, porque esa misma noche le dije, Dios, que vaya, yo quiero saber quién es Pablo. Y yo me metí a estudiar todas las cartas paulinas, él atacándome, yo alimentándome, hasta que por la Biblia comprendí que no, que no era cierto lo que él decía, y que él no puede hacer de una doctrina universal lo que Dios trató con una iglesia o con una persona. Mi alma adora a Cristo, que vive y que liberta. Aquí una doctrina no puede ser sustentada por un sueño. Hasta el sueño tiene que pasar por el corazón de la Biblia. El hombre que vive y que liberta. Ahora todo el que sueña lo lleva a una doctrina. Mi alma bendice a Cristo, que vive y que liberta. Si sueñan que vieron un hermano desnudo, empiezan a regar que está en pecado. Pero cuando tú te sueñas desnudo tú, ¿por qué no cuentas tu propio sueño? Hay quien tiene que glorificar el nombre, que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es raro el cristiano que no se ha soñado de cambiado. Cuando a mí me vienen persecuciones de esta guerra, yo me visto bebiendo en los colmadones, en la discoteca de escuela del 5 de abril. Y cuando despierto, le dije, Jehová, voy a ayunar, voy a orar más. Viene un ataque, viene una persecución. Hay sueños que no son para contarlo, es para orar, es para mantenerse despierto, es para estar alerta. Es un Dios que vive y que alimenta. Hay que dejar la ignorancia, hay que usar el discernimiento. Cuando llego aquí a aquel lugar, bendito sea el Señor, tanta guerra, tanto ataque. La mujer empieza a decir, usted viste como una loca. El que me dice loca a mí me está piropeando. Yo sé dónde estoy, yo sé por qué he visto así, yo sé lo que predico. A mí me he entrado en piscina después de predicar, me han llamado después de predicar, pero yo tengo menudo para devolverlo. Yo no predico esto porque me lo enseñaron, es porque escuché a otro. De que va que me dijo, el día que me convertí, me tumbé al suelo, salió una mujer de mi cuerpo y se paró delante de mí. Y en el cielo le dije, Jehová, lo que se parece a mí. Mi papá Dios me dijo, pero no son iguales. La que está en el suelo muere. La que está de pie, la que va a predicar mi palabra. ¿A quién tiene que adorar? Jehová me dio una onda. Enséñale a mis hijas cómo vestir. Enséñale cómo caminar. Yo no busco reconocimiento de hombre, pero el mensaje que Dios me dio no lo cambio. Aunque se venta el diablo, los demonios. ¿A quién tiene que adorar? Sin saber es el dolor del diablo, es una calle senda. Anda aquí, maleja usted, que la gente está cambiando la verdad por presiones. No toda presión suelta la palabra. Hay que obedecer a Dios y no al diablo. Hay que cumplir con Dios y no con el diablo. Mi alma me dice al Señor. Y si San Cristóbal no se sacude, ¿qué lo va a sacudir? Porque aquí hay un grupito que predica lo que quiere, enseña lo que quiere, y desde que alguien se levanta con revelación dice que es religioso. ¿Qué va a culpar de usted? Hay un remanente que va a hacer resistencia, pero no vamos a dejar que la iglesia se corrompa. El que se quiera dañar, que se dañe, grita gloria. Pero hay un pueblo que se va a mantener para Dios. Empezó a atacarme. Y de eso yo he vivido mi ataque en Cataluña. De eso yo he vivido desde que me convertí. De ataque. Aquí usted lo que tiene que conocer quién es Dios. Y quién le llamó a usted. Si usted se descarria, pierde. Usted no le hace la maldad a nadie. Descarriando un gran para la iglesia de maldad. La maldad se la hace usted. Ni se la hace a Dios, ni al diablo, ni a quien te hace la guerra. Usted le quiere hacer una maldad al diablo, persevere. Entre al cielo, sálvese, pero no se pierda. Y empezó a atacar y se dejó en el cabellito así. Y una, en una actividad, luego cuando terminé la predica que estábamos almorzando, después de un retiro, me dijo: ¿por qué ustedes las dominicanas todas se pegan igual? Era matar que me estaba tirando. ¿Por qué todas tienen el mismo moñito? Piensan la misma ropa. Le digo: ¿usted no ha leído la Biblia? La Biblia dice en el libro de los Hechos que los discípulos tenían todas las cosas en común. Nosotros tenemos todas las cosas en común. Le sentimos al mismo Dios. Bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores. Y yo atacando, bendito sea Jesús cuando me sacó. A la paz de ser Señores, ya estaba indignado porque veía que no me sacaba de mi lugar, que no me llevaba a su terreno para discutir, para pelear. Iba todo el camino queriéndome humillar por lo que soy, por lo que predico. Pero cuando llegamos a una plaza que nos desmontamos, veo yo una valla en grande con dos mujeres besándose. Que dice: yo soy lesbiana. ¿Y qué? Cuando yo escuché esto, como que Dios me ministró. Mira, el diablo no le da vergüenza, es el diablo. A ella no le da vergüenza, está se besando ahí, están en pecado. Y yo dije bien duro que ella le escuché y le dije: ustedes son lesbianas, es que yo soy cristiana, es que también. Y en el cuerpo la donde la postura. Y yo ya estaba inquieta, pero se asustó. A la paz de ser rey de rey, y empezó el chichichi. No te da calor, le digo: no. Vente de mí. Un río y la alma para ver del rey y señor de señor. No te molestes, ese pelo malo, que yo no tengo pelo malo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Hay pelo lacio, ni secreto. Los míos son crepos, son tan buenos que me monte un motor y no me mueva ni la brisa. El diablo a mí no me va a meter presión. Mi alma no va a Cristo que a mí me grita gloria. Con la alma para ver del rey, el que ataca porque no ha podido corromperte. Le molesta tu cabellito, le molesta lo que tú eres, le molesta lo que tú viste. A mí no me importa lo que diga el diablo. Han visto demonios por tierra y han gritado y me dicen: no me pegue la espalda, no la corte, quédate así, que ahí hay un secreto. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que tú vas a caer. Anda bajando de la sierra y me siento candela aquí. Atenta que Dios está tratando con ellos aquí. Que tiene palabra. Se va a matar. Vaya que siento tu nombre y es tu sello. Anda bajando, yo no sé dónde tú te vas a meter, Dios. Abre paso, demonio. Que hay un pueblo que va a obedecer a Dios. Atenta. Vaya que ya me siento tu pisada. Siento tu gloria en este día. El pueblo va a obedecer a este día. A tu nombre sea la gloria. ¡Obedece a papá! Siento lengua de alterna que la gente está hablando de ti. La ropa, la gloria de Dios. La ropa, la gloria de Dios. La ropa, la gloria de Dios. Está traviando, está traviando. Y que hacerte la guerra en esta vida. La batalla senda. Voy a atormentarte, demonio. Yo siento la guerra en esta vida. Abre paso, diablo. Abre paso, sangre, que llevo la gloria. Siento a mi padre que se mueve, que se mueve, que se mueve. Le va a quedar gloria. Decían que los cabellitos de nosotros parecían brillo. Ah, pero yo veo hasta los periodistas dejándose los cabellitos como brillo. Otro día que vino, los diablos quedaron vergüenza. Dice que la falta de nosotros parecía una guerra tan de puño. Ya un día me preguntan dónde tú te la haces, presentadora de televisión. Se dicen como nosotras. Dime, diablo, que tú siempre vas a quedar vergüenza. Es que nunca gana, siempre pierde. Hay gente que te presiona ahora y te humilla, pero mañana, cuando Dios salga al encuentro, va a decir como tú: no te contamines, obedece a tu Dios y no al diablo. Mire, vine para acá cuando me volvió a llevar otro año, que Dios me tenía haciendo un trabajo en esa iglesia, en esa nación. Yo recuerdo que ese movimiento me estaba entregando una obra para pastorear. No, yo vine a predicar. Si me quedo aquí, me quedo fuera de cobertura del Eterno. Dios me trajo a predicar 15 días. 15 días voy a predicar y me voy. La pastora me estaba entregando la obra con todo el movimiento. Gloria al Señor por eso. Y dije, Dios no me mandó a pastorear para acá. Dios me mandó a predicar. Si yo me quedo aquí, me va a ir mal. Porque algún día ustedes me van a aborrecer. Porque yo vine como predicador. Ahora, el día que Dios me mande como pastora, voy a contar con su respaldo y su favor. Pero ahora vine a predicar. Casi en hora de culto, me dicen, predicadora, otra cosa que te quiero preguntar. Satanás ataca los predicadores dominicanos. Fuerte como usted no se lo imagina. Nosotros no peleamos con cualquier cosa. Nuestra tierra tiene 1100 cosas enterradas por todos los lados. Bendito sea el Señor. Esta nación fue esclava por muchos años de personas que no adoraban al Dios que nosotros adoramos. Aquí hay de todo. Cuando los demonios salen a buscar sangre, como ahora, que los síndicos y los gobernadores de nuestra provincia y de nuestro país necesitan un encuentro con Dios. Usted no ve toda la mortandad que ha visto estos días. ¿Cómo no va a haber una mortandad si ellos están celebrando en el parque y en toda la constitución carnaval? ¿Y qué significa carnaval? Calde a Baal. Ayer el Señor, hasta el día que se mataron dos estudiantes, en estos días mataron un hombre ya abajo. En el día ahí mismo mataron a otro muchacho. Y todavía no se acaba, sigue el derramamiento de sangre. Porque ese demonio que yo adora en el carnaval pide sangre. Y ahí lo que le llaman de la boca fuerte. Los demonios no tienen que salir disfrazados. Ellos salen a hacer daño, a matar. Y la sociedad no quiere entenderlo. Viten su niño y que le dio boca fuerte. Ahí aprovechan los hombres y se visten de mujeres. Y las mujeres se visten de hombres. Que si la iglesia no se mete con Dios aquí, van a probar lo que han aprobado en otras naciones. Que los niños tienen libertad para sacar un acta de nacimiento nueva. Y si ellos son niños, y deben de ser de ser niña, por ellos hacen todo legal y tienen solo sus papeles de niña. Y yo decía anoche en una actividad en Peralvillo, que esto se va a poner que los perros también van a querer ser gatos. No hay gallinas que se van a sentir chivas. Y al otro día usted la va a ver berreando. Porque aquel hombre está provocando la ira de Dios. Y cuando Jehová se revoltea, entonces dicen que Jehová es malo. Él no es malo. Lo malo somos nosotros. Es la misericordia de Dios que nos tiene ricos. Pero Baal quiere carne y le están dando carne y sangre en toda la provincia. Con esa diablura, bendito sea el Rey de Reyes, que se mete, que año por año, los que son nativos de San Cristóbal, yo tengo una amiga que la chapearon por aquí, le cortaron oreja, le cortaron pecho, la cortaron por todos lados, en uno de esos asuntos, y usted lo sabe, que siempre hay derramamiento de sangre y muerte, que aparece muerte por aquí, muerte por allá, y eso no es normal. El que lo quiera puede comer al mal que le ponga. Y cuando uno lo predica, dicen ustedes que somos fanáticos, sí, somos fanáticos, pero no de un partido, somos fanáticos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así culmino. Y de pronto, la pastora, en el año que, próximo que me invita, me dice, antes del culto, Belsa, dime, ¿por qué ustedes los dominicanos van a ser tan raros? Le tiran patas, se dan golpes. Tiran trompas, le digo, mamá, nosotros no peleamos por cualquier demonio. Cuando aquí viene a llegar un demonio, ya viene de India, ya pasó por Dominicana. Le digo, ya allá vino demonios que priman en karateka. Y si nos la vamos a la patada, nos la vamos a la patada. Yo no cuestiono a nadie cuando está danzando. A una mujer le hicieron un meme que estaba tirando trompas, todo el mundo se reía. Y yo le dije a una pastora, usted está viendo lo que ella está viendo. El que ha peleado fuerte batalla, cuando vi un demonio, quisiera que tenga oreja para despegarse la mordida del pie. Usted no está en un proceso, porque quisiera que Satanás fuera gente para degreñarle. Pensar la trompa, si usted no sabe leerla, mejor que le se callara. Yo creo que el que vive y que liberta, mi alma adora Rey del Rey y Señor de Señores. Y el que nosotros peleamos fuerte, pastora. Por eso usted ve que tiramos batalla, tiramos trompa, y dice, sí, danzan violento, a veces me da miedo. Y ella me dice, pero dime, ¿por qué ustedes mueven la cabeza así cuando están danzando? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y hablo, que lo veo como con violencia. Yo me quedo mirando y me río, y el papá, ahora que le digo, y yo le voy a hablar por mí, y digo, miren, dominicana, cuando nosotros hacemos así, le estamos diciendo al diablo, yo no vuelvo para el mundo, y no vuelvo para la droga. Y no voy para hacer cosas, no creí que no le dije nada. Cuando llega la hora del culto, que yo me voy a entrar a orar, va la hija de la pastora y me dice: veo esa manita rara, está haciendo un movimiento raro como lo de los dominicanos. Y yo, ¿cómo así? Me dice: venga, ve a ver conmigo. La pastora está en una quinita en el mismo altar orando. El culto va a empezar. Cuando veo para donde ella que me le pego, la veo que está diciendo: no vuelvo para hechicería y no vuelvo para la prostitución. Y yo soy el papá, con uno que cambia donde tú me lleves ganando el pleito. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso es que tú tienes que obedecer a Dios y no al diablo. Hay gente que te tiene en la vida, pero Jehová te tiene en su propósito. Y también a que no te escuche. Obedece a tu Dios. Si papá te dice métete, métete. Antes de iniciar el año, Dios trató con un sinnúmero de cristianos que iniciando el año, en la primera semana, tenían que meterse de ayuno porque el año venía fuerte. Y esta es la hora que no lo han hecho. Y se preguntan por qué tanta guerra, ¿quién rebelde? Usted no obedeció a Dios. La misericordia de Dios que te tiene vivo, porque tú no sabes que Jehová quería detener. Hay gente que dijeron: voy a apague el teléfono, me voy a desconectar, me voy a desaparecer 3 días, 1 semana. Escuché que este día que me mandó a meterme en el mismo culto que hicieron el 31 en la congregación. Y yo, Mati, hablé, ¿qué tú hiciste? Oye, y al que vive no hay un arte, porque hay gente que cree que el día que deja de comer arroz se va a caer muerto. Nosotros estamos comiendo arroz de niños y no hemos crecido más de lo que ya somos. Oye, y al que vive, que alimenta, hay que hacer sacrificios y alabanza y meterse con el Eterno antes de que sea tarde, obedeciendo a Dios. Al diablo de la plaza, Señor, que no se le diga mal. Que muchachito Camila y Alexi. Camila y Alexi tienen 2 Samantha. Bendito sea Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Hay que obedecer a Dios. Por encima de todo, hay que obedecer a Dios antes que a Satanás. Cuando usted está haciendo algo para Dios, el enemigo le hace guerra, siga lo haciendo. Cuando tú ayunas, se te levanta, sigue ayunando. Aleluya. El ayuno que no produce guerra no es ayuno. Yo le digo a la gente que me pregunta referente al ayuno: si usted está ayunando y se siente fuerte, usted no ha ayunado todavía. El ayuno que a mí me gusta es que me falte un 10. Que usted siente que ya no puede estar parado, que el estómago se le pegó de la espalda, que no tiene fuerza ni para pararse, ahí usted está ayunando. Mientras usted sienta su humanidad y que está durito, porque yo estoy pasando 5 años más, que está tan fuerte, usted no ha ayunado, no ha visto un quebrantamiento. El verdadero ayuno, tú no sabes de qué lado te va a cortar, te duele aquí. Si te acuesta boca abajo, siente una pelotita que choca en el piso, ¿sí o no? Mi alma de la Cristo que vive y que vive, y lo más bueno de ese ayuno es que Dios se mete en el sueño y te suscita. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Es que ahora que la gente le tiene miedo al ayuno, que hay unos peores enseñando que ya no hay que ayunar, que ya hay un solo sacrificio. No se llene de ese evangelio de muñequito, no se llene de ese evangelio de portalista. Aquí hay que sentir este evangelio. No hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin padecimiento. Usted no se acuerda un aposento alto. Bueno, por ahí está el chino, el aposento alto de la de Puerto Rico. Había que hacer turno para meterse ahí. Cada vez que uno iba a anunciarse, le decían: hay 7 hombres. Salían de esos 7, y cuando tú volvías, se metieron 3 de otro lado. Y tú te sentías mal. Antes uno peleaba hasta con los pastores: pastor, ya los caballeros tienen un mes ahí, los jóvenes, y no salen del silicio, dejando entrar a nosotros. Eso era ahora. Yo me acuerdo que yo llegué a ese silicio en la iglesia en mi varón, y no había tanta maldad, y de ahí no salía falso testimonio. La gente por un lado, la gente por otro. Eso era ahora. Es Dios el que vive, pero no es el impío que tiene la maldad, es el mismo pueblo. El pueblo te ve saldando un cigarro y dice que es tu marido, porque el ladrón busca por su condición. Como ellos vinieron aquí a buscar hombres y a buscar mujeres, creen que eso es lo que tú buscas. El pueblo ha dejado de predicar cerca de los puntos para que no vaya un cristiano y lo vea y diga que comprando droga que tú estás. No le gusta predicarle a la lesbiana para que nadie diga que tú también eres lesbiana. Suelta esa mentalidad. Cumpla con Dios y no con el diablo. ¿Por qué vamos a hacer? Vamos a dejar de predicar este evangelio porque el pueblo está bien. Porque aquí hay gente tan malo que si la salvación no fuera individual, fuera de dos en dos, ellos se perdieran para que tú te pierdas también. Pero Dios es tan bueno que Dios decidió que tenía que ser individual. Obedezca a Dios y no al diablo. Fuerzan los textos, alabado sea el Cristo que vive, y no son todos, pero en su mayoría hay que volverlo a doctrinar.